Acercarme a tu corazón y no crear una tempestad. Fue una carta, un verso de amor y esperar a su decisión. Hoy muy temprano al amanecer, oigo sonidos de cascabel. Caminando en mi corazón, aunque hace frío siente calor. ¿Cómo sería estar contigo? Juntos mirar las gaviotas volando a su destino. Yo lograría por ti, querida, cruzar el río de orilla a orilla sin mojarme los pies. Te busqué sin descanso día tras día. Te encontré y tendrá solución mi vida. Te amaré y mis pasos serán tu guía. Y un collar de corales te colgaré. Sígueme, por el mundo te llevaré. Y no crear una tempestad. Fue una carta, un verso de amor y esperar a su decisión. Hoy muy temprano al amanecer, oigo sonidos de cascabel. Voy caminando en mi corazón, aunque hace frío siente calor. ¿Cómo sería estar contigo? Juntos mirar las gaviotas volando a su destino. Yo lograría por ti, querida, cruzar el río de orilla a orilla sin mojarme los pies. Te busqué sin descanso día tras día. Te encontré y tendrá solución mi vida. Te amaré y mis pasos serán tu guía. Y un collar de corales te colgaré. Sígueme, por el mundo te llevaré.